Vestidos de gracia. Vestiduras figuradas en la Biblia. Lección 2. De exaltado a abatido. Texto clave. Ezequiel 28, 11 al 17. Esta lección te ayudará a saber describir las circunstancias y las consecuencias del orgullo espiritual de Lucifer y sus efectos sobre la vida tanto en el cielo como en la tierra. Sentir el deseo de fomentar actitudes de gratitud y humilde aceptación de los dones de Dios, en vez de acariciar orgullo espiritual, como hizo Lucifer. Hacer la decisión de honrar la supremacía de Dios y su derecho de propiedad sobre nosotros al hablar con Él y al hablar de Él a otros. Resumen. Al volverse orgulloso de sus dones y al procurar más de lo que Dios le había dado, Lucifer cultivó el mal en su corazón y estimuló las dudas en otros. Esto condujo a una guerra en el cielo y a una tragedia en la tierra. Oración. Señor, gracias por la libertad que nos otorgas para elegirte a ti cada día de nuestra vida. Ejerce tu soberanía en nosotros con el fin de que puedas cumplir tu perfecto propósito hasta completar la obra de tus manos. Lección 2. De exaltado a abatido. Sábado. Para memorizar. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Este texto es uno de los más profundos en toda la revelación. Dos palabras se destacan, perfecto e iniquidad. Y la última, iniquidad, está encerrada en la primera, perfecto. Es decir, en la idea de ser perfecto, aún en el cielo, está el potencial para la iniquidad. ¿Cómo podría encontrarse la iniquidad en un ser creado perfecto, a menos que la perfección lo permitiera? La iniquidad no podría surgir en un ser creado perfecto, a menos que ser perfecto incluyera la posibilidad de ello. Y eso sucedió. Este texto muestra que el concepto de perfecto incluye la libertad moral, la capacidad de elegir el bien y el mal. ¿Cómo podría no incluirlo y que los seres humanos todavía sean morales y libres? Se podría preparar un programa de computación que impidiera que los usuarios accedieran a la pornografía por internet o a otros sitios inmorales, pero ninguno podría llamar a ese programa moral o libre. Lucifer, un ser tan exaltado que aún sus vestidos se observaron en las Escrituras, abusó de la libertad que le fue dada y cayó, alejándose de Dios. ¿Qué podemos aprender de este trágico error?